Era independiente y muy particular. No le importaba lo que la gente dijese de él, y le gustaba diferenciarse de los demás. Su comportamiento a menudo fue tachado de inmoral, y él, hombre con un marcado sentido de la estética, respondía: puede que sea libertino, pero soy elegante, que siempre es mejor que ser libertino y vulgar. El nombre de este hombre era Oscar Fingal O'Flaherty Wilde. Nació en Dublín el 16 de octubre del año 1854. Su padre, Sir William, era un médico eminente, propietario de una clínica cuyo equipamiento había financiado él mismo. La madre de Oscar, Jane Francesca Elgi, era escritora y traductora de alemán. Tras estudiar en la Royal School de Enniskillen, Oscar entró en el Trinity College de Dublín. Durante 3 años consecutivos, Wilde fue premiado por sus trabajos de literatura. A los 20 años, Oscar consiguió la más alta distinción académica del Trinity College y una beca de 4 años en el Magdalen College, Oxford. Durante sus primeras vacaciones, visitó Italia y Grecia. Quería contemplar con sus propios ojos los bellos países sobre los que tanto había leído. Las antiguas catedrales, las pinturas y las esculturas y el ambiente de las ciudades cautivaron a Wilde, conmoviéndole profundamente hasta las lágrimas y exacerbando su sentido estético. Oscar realizó unos exámenes finales brillantes y sus profesores decidieron prolongar su beca durante 1 año más. Wilde comenzó a escribir poesía en sus años de estudiante y en el año 1881, él mismo financió la publicación de su primer libro, Poemas. Posteriormente empezó a escribir obras de teatro con la esperanza de alcanzar rápidamente la fama. Sin embargo, la censura inglesa prohibió las primeras obras teatrales escritas por el irlandés, por lo que el escritor llamó una rebelión contra la tiranía. No obstante, Oscar alcanzó la fama, pero no por sus logros literarios. En la década de los años 1880, no había un salón en Londres donde no fuese conocido el esteta Oscar Wilde. Habiendo estudiado sus gestos y expresiones faciales delante del espejo, seducía a todo el mundo con su aspecto lánguido y sus refinados modales. A los 27 años, fue invitado a América a pronunciar una serie de conferencias sobre arte. Allí fascinó a sus oyentes con su elocuencia y sus elegantes atuendos. Tras su visita a la ciudad minera de Leyville, Colorado, donde tuvo la oportunidad de bajar a una mina, Oscar escribió a una amiga: por supuesto, fiel a mis principios, fui elegantemente vestido para la ocasión. A su regreso, Wilde gastó el dinero que había ganado en América en una estancia de 3 meses en París. Al contemplar el busto de Napoleón en el Louvre, decidió peinarse como el emperador. El cabello ondulado le hacía aún más atractivo. A los 30 años, Wilde se casó con Constance Mary Lloyd, una hermosa joven de 27 años. En sus cartas le confesaba: no me siento completo sin ti. Cuando Oscar tenía que desplazarse a provincias para pronunciar alguna conferencia, la joven pareja se enviaba telegramas 2 veces al día, despertando el espíritu romántico de los empleados de telégrafos, como escribiría Wilde. A los 32 años, Oscar ya era feliz padre de 2 hijos. En el año 1887 le ofrecieron el puesto de director de la revista Woman's World. Wilde recibió entusiasmado la propuesta, pero puso la condición de que la publicación se dirigiese a las mujeres en general y no solo a las damas. Y aunque Wilde escribía la columna sobre moda, decidió que no solo era necesario escribir sobre la vestimenta femenina, sino también sobre lo que pensaban y sentían las mujeres. 2 años después, dejó la dirección de la revista y retomó la literatura. Publicó varios cuentos y en el año 1890 una novela, El retrato de Dorian Gray, que levantó airadas críticas. El autor fue acusado de recrearse en la depravación. Wilde tuvo que oír reproches similares sobre su obra teatral Salomé, cuya representación fue prohibida. Pero todos esos ataques fueron meras pullas en comparación con lo que el escritor tuvo que sufrir en el año 1895. Inglaterra se escandalizó al enterarse de que Oscar Wilde, de 40 años, mantenía relaciones con Lord Alfred Douglas, un joven menor de edad. Cuando el marqués de Queensberry, padre del joven, se enteró del affair, comenzó a acosar a Oscar. Wilde, preocupado por su seguridad, le denunció. Pero el proceso que el escritor había iniciado habría de tener un final imprevisto. Wilde fue condenado a 2 años de cárcel y le fueron retirados sus derechos como padre. Su esposa e hijo se cambiaron el apellido. Cuando el escritor estaba en la cárcel, se enteró de que Alfred había publicado sus cartas de amor a cambio de una considerable suma de dinero. Wilde intentó convencerse de que odiaba a Douglas, un crío veleidoso y egoísta que le había buscado la ruina. El escritor se dio cuenta de que ese amor no le traería más que problemas. Pero al ser excarcelado, trató en vano de reanudar su relación con Douglas. Ningún hotel inglés quería alojar a Oscar Wilde, por lo que el escritor se vio obligado a exiliarse a París, donde pasó sus 3 últimos años de vida sumido en la pobreza y la enfermedad, ocultando su identidad bajo el nombre de Sebastián Melmoth. El escritor falleció el 30 de noviembre del año 1900 a los 46 años de edad. En una de las cartas que envió desde la cárcel, Oscar Wilde escribió refiriéndose a sí mismo: "Fui un símbolo del arte y la cultura de mi época.